Este mensaje va para todos los difusores del país, de corazón les digo. Nosotros no tenemos televisión, solamente tenemos radiodifusión, ¿no? O sea, la repercusión a través de la radio. Y decirle, de corazón, gracias por difundirnos, gracias por estar en su hora habitual, realmente en su horario que tienen programación. Y no nos descuiden, no porque salga algo parecido, no tengan en cuenta ahí nomás, un poquito nomás. Tengan en cuenta como siempre, ya que somos el único grupo original que existe en la movida tropical, con un estilo propio, con algo que se identifica y con algo que no es muy particular, ¿entienden? Y a través de eso, sigan apoyando esta música, pero no se confundan, no porque tengamos televisión estamos muertos, nosotros estamos más vivos que nunca, estamos trabajando a pleno. Y no crean que al no estar en un televisor 20 pulgadas nosotros no existimos y otro va a querer superarnos. Esto no es así. Nosotros nos costó mucho estar donde estamos y no nacimos así de la nada. Nosotros no vendemos esa imagen, vendemos música y música que le gusta al pueblo, música que le gusta a aquel que viene de trabajar cansado, a aquel que tiene una pelea con su novia y escucha nuestra música, se identifica con lo que hacemos nosotros. Por eso, eso depende de ustedes. Ustedes que son los que operan las radios, operadores, ustedes que son locutores y hacen programación en distintas radios del país. Bueno, ténganos en cuenta que esto es Grupo Green Eye para el rato. Y más ahora que hace dos meses y algo me operé la garganta y tengo para muchos años más. Y espero que Dios quiera de la Virgen que no se me corte esta ilusión, porque la verdad que yo sin la gente yo no soy nada. Yo prefiero cantar, cantar y cantar para ese público que te ovaciona y ese aplauso que es la satisfacción de cualquier músico y de cualquier cantautor que es como yo, ¿no? Gracias a todos y espero que este mensaje les sirva, ¿no? Y que nos tengan en cuenta. Grupo Green, ahí para el rato. Chau, chau.